hay una forma especial también que es de números, que también Violeta Parra lo toma y en la tradición está muy presente, como por ejemplo esta décima sobre la una. Requiere buen talento, cariño, respeto, acogida